Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me escucha? Sí. Pues bienvenidas a esa hora de Fiebre Ingobernable. Estamos ya en pleno verano aquí con el calor que nos mata, pero seguimos dándolo todo. Y bueno, el programa de hoy venía así como veníamos pensándolo desde un rato, lo veníamos pensando desde sobre todo los últimos acontecimientos, hablar un poco de lo que es la energía nuclear, la sociedad nuclear y diferentes cosas que están relacionadas con esta movida, ¿no? Con ese tipo de hipertecnologías, y así se puede decir. Pues antes de empezar, simplemente comentar, aparte de la, como siempre, nuestra cartelera de la semana, comentar lo que ha pasado quizás en las últimas dos semanas. Por un lado, es un poco un boletín de guerra. Por un lado, las detenciones de algunos animalistas en el territorio español. Sí, bueno, supongo que ya en otros programas habrá comentado más ampliamente. Y bueno, si no, en internet podéis también informaros sobre el tema. Nada, simplemente comunicar eso. Que el 22 de junio se detuvo a 12 personas del ámbito animalista o el ámbito de la liberación animal en diferentes puntos del país: Galicia, País Vasco, Madrid y no sé si me dejó Asturias, quizá. Bueno, pues en diferentes puntos, ¿no? Y bueno, esto viene al caso también para la cartelera que hablamos. Bueno, y simplemente decir pues que es como la primera gran operación de estas características que se da en este país, y es un poco también hay diferentes textos que circulan sobre el tema, y también pues puede que desde aquí, por ejemplo, podamos tener alguna diferencia de tipo ideológico así un poco con alguna de las asociaciones, o bueno, pero simplemente decir que es como la primera razia represiva contra este tipo de actividades, y que bueno, eso, salvando esas diferencias, pues más o menos estamos bastante de acuerdo con todo lo que significa la liberación animal, que bueno, es otro programa los que tenemos pendientes, que es hacer un programa de más o menos debates sobre ciertos aspectos de la liberación animal y del animalismo, etcétera. Y nada, queríamos comentar esto porque este viernes, mañana, primero a las 7 de la tarde hay una concentración en la Plaza San Jaume para protestar contra estas detenciones. Decir que todavía quedan 3 personas encarceladas de las 12 detenidas, y que luego ese mismo viernes, más o menos a 9-10 de la noche, cuando acabe todo este tema Plaza San Jaume, ya habrá una charla y un cenador en el Old School de Baicarca, que es Avenida Baicarca 85, y que el domingo, también de esta semana, habrá una cafeta en los bloques Fantasma, también en Baicarca, que también habrá algún documental, será pues solidario con toda esta gente. Vale, por el otro lado, comentar que en Italia ha habido bastante movida, para así decirlo, en Vallesusa, que es la zona donde se está planteando la construcción del tren de alta velocidad que iría, digamos, a unir Francia e Italia, el tramo que falta, debido a que si los trabajos no empezaban en estos días, la Unión Europea quitaba la financiación. El comitado NOTAV de ahí, y también todos los solidarios y quien se opone a este proyecto totalmente inútil y totalmente destructivo, pues se movilizaron, llevan movilizado ya desde muchos años, pero bueno, fueron desalojados de un sitio que habían ocupado justo para impedir la entrada de las máquinas, pero El domingo, ese domingo hubo una manifestación muy grande, todo alrededor del sitio donde van a empezar las obras para intentar volverlo a ocupar. No se logró llegar ahí, pero sí que hubieron mucho disturbio, hubieron mucha respuesta tanto por parte de las fuerzas armadas, tanto por parte de la policía y de los antidisturbios, cuanto por parte de los nuestros y de las nuestras. Y también hubieron detenciones, a pesar de que la mani resultó muy potente. Quizás tan potente como no había desde mucho tiempo, y debido también y favorecido de que se era como una forma de guerrilla en el bosque, por lo tanto las cargas no eran muy eficaces. Y bueno, pues han sido detenidos tres compañeros y una compañera, de todos de área anarquista, dos concretamente de Fuoriluogo, de Bologna, y que ya ha sufrido, como ya hemos comentado en otro programa, bastante represión. Por lo tanto, conectándolo otra vez con la cartelera, el sábado os invitamos a venir a una merienda solidaria y debate alrededor de lo que está pasando en Italia en el último año, tanto a nivel de represión, pero sobre todo a nivel de luchas y de estrategias de luchas. Sí, bueno, comentar que ha habido una víctima mortal en el marco de esta lucha contra el tren de alta velocidad y bueno, pues eso, que haya la primera víctima mortal de esta lucha. Sí, concretamente una señora que estaba se encontraba en movilizada también, para así decirlo, en los pueblos que están afectados por el plan del tren de alta velocidad, y que en esos días de convulso movimiento de la policía y de sus camionetas, pues fue atropellada mortalmente por una de estas camionetas. Y bueno, pues otra vez lo repetimos, os invitamos el sábado para saber un poco lo que está pasando en Italia. Y seguimos entonces con nuestro fantástico programa de hoy, que va justamente sobre el nuclear. Thank you. Bueno, pues siguiendo con nuestro programa, os recordamos que estáis escuchando Un ataque de fiebre ingobernable. El teléfono es el 93-359-4900. Muy bien. Me lo sé de memoria. Y podéis descargarnos también en la sección de podcast, en la dirección www.radiobronca.info. Y bueno, y pues, un mail que tenemos, que es fiebreingobernable@gmx.es. Y ya está. Y empezamos ya con el programa, con una pequeña introducción a ciertos aspectos básicos para luego seguir hablando de cosas más concretas. Pues entonces, cuando hablamos de nuclear, normalmente lo que se entiende, digamos, lo que nos sale primeramente a la cabeza es el tema justamente de la energía nuclear. Pero hay que hacer un pequeño paso atrás. Y nos gustaba así como hacer simplemente una pequeña introducción, porque también es importante entender que la energía nuclear, o lo que es, digamos, el proceso nuclear, no fue obviamente introducido en un primer momento a nivel de, digamos, técnica para usos civiles, sino, como muchas veces pasa, sobre todo en tema de tecnología, alta tecnología, las primeras aplicaciones de este tipo de reacción, porque, bueno, hablamos de nuclear, cuando hablamos de nuclear genérico, estamos hablando de reacción nuclear. Y fueron introducidas en principio los años del siglo pasado, del 1900, después muchos años de investigación, fueron introducidas sobre todo en lo que era los mecanismos de nuevos mecanismos de propulsión militar de medios de transporte militar. Entonces estamos hablando de barcos, de submarinos y de aviones. También decir que, bueno, como tristemente es conocida, la reacción nuclear, que ya veremos, no existe un solo tipo de reacción nuclear, son diferentes tipos de reacción nuclear. En concreto, la más conocida, la más utilizada, son la fusión y la fisión, que curiosamente son, como digamos, a nivel físico, uno al revés de la otra. En una se rompe, digamos, hacia una forma más estable un átomo, por ejemplo lo de uranio, que es la más utilizada. La otra, se unen dos semiátomos o dos átomos. No vamos ahora a entrar en detalle de la física, aunque a lo mejor alguna vez sería útil, pero se unen, digamos, dos átomos instables para formar un átomo de mayor estabilidad, y eso produce, a muy alta temperatura, produce energía. Entonces, hablando de usos militares de la energía nuclear, de la reacción nuclear, aparte de hablar de propulsión, como hemos dicho, también estamos hablando de, obviamente, de todo lo que es los armamentos nucleares, concretamente lo que es la bomba nuclear, la más catastrófica y la más conocida en sus aplicaciones más antiguas al final de la Segunda Guerra Mundial, en todo lo que son luego las investigaciones en diferentes océanos alrededor del mundo, y las nuevas paranoias de armamentos nucleares, que se conoce más por la campaña de información, por así decirlo, de Estados Unidos en contra de sus diferentes enemigos por poseer armas nucleares. También, justo para acabar, en el tema de los usos militares de la reacción nuclear, o digamos de productos de la reacción nuclear, también hay que mencionar algún tipo de subproductos, que son todo lo que es el utilizo de uranio empobrecidos en las que al parecer es una, digamos, tiene un efecto, se utiliza en las balas, es como un enriquecedor de proyectiles y bueno, pues al parecer tiene una entidad de daño mucho mayor de un proyectil normal y bueno, que está, digamos, enriquecido eso con... No, creo que estas tienen uranio empobrecido. Empobrecido, sí. Y lo que hace es que recubren las balas y otro tipo de movidas para penetrar en blindajes y tal, porque son extremadamente duros y, bueno, se utilizan para eso. Y lo que pasa que cuando chocan, pues el polvo de uranio empobrecido, o sea, el proyectil revienta y descarga un montón de polvo de uranio empobrecido y que luego hablaremos un poco de las nocividades de este tipo de productos. Ya, y bueno, justo, digamos, una vez que fue utilizada, una vez utilizada y testada a nivel de usos militares, la energía nuclear también empezó, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, también se perfiló, se empezó a pensarla como un recurso apto para usos civiles o, digamos, por lo que era nueva forma de producción de energía. De ahí justamente la energía nuclear propiamente dicha, las nucleares que más conocemos y sobre todo en esa última temporada que más nos suenan. Decir que bueno, que la energía nuclear propiamente dicha se empezó justamente después de la Segunda Guerra Mundial, se propagó, digamos, y se hizo famosa porque es capaz de producir grande cantidad de energía, supuestamente con un coste ambiental, social y obviamente económico mucho menor de otras formas de energía. Ha tenido su éxito en el momento de Guerra Fría, digamos, en los años 60 y 70, y que últimamente había sido obviamente hundida con el desastre de Chernóbil, pero como ya veremos después, se había retomado fuerzas en los últimos años, justo en vista de lo que es la así dicha energía sostenible y limpia, que al parecer incluía en algunos también ese tipo de producción. Y bueno, eso, hablamos un poco de los usos, ya hemos comentado los militares, y dentro de los civiles pues está la generación de energía eléctrica, como ya he dicho, producción de calor para uso doméstico e industrial, para desaladoras, propulsión marítima, sea civil, sea militar, transmutación de elementos para producir especialmente plutonio, que sirve como combustible o puede servir como combustible de otros reactores nucleares, aplicaciones de investigación, médica, bueno, en fin, son varias las cuestiones que para las que se puede utilizar la fisión o la fusión nuclear. Y muy brevemente vamos a comentar en una pincelada cómo funciona una central nuclear, ¿no? Básicamente, lo más importante es... Sí, es verdad. Tenemos que hacer un breve break antes y hablar de una cosa muy cercana que pasó aquí respecto a lo nuclear, ¿no? Que queríamos a avanzarlo ahora. Sí, bueno, en el Estado español ocurrió un accidente nuclear que bueno... es bastante desconocido en general, pasó hace, bueno, casi 4 décadas en Palomares, una pedanía de Almería, Y bueno, las consecuencias medioambientales todavía están por determinar, ¿no? Voy a explicar un poco así los hechos. Durante la mañana del 16 de enero del 66, un B-52 de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que venía de la base Seymour Johnson, en Carolina del Norte, en cuya bodega alojaba cuatro bombas termonucleares de 70 kilotones, colisionó con un avión nodriza que venía de la base americana de Morón de la Frontera. Están realizando una maniobra de repostaje de combustible en vuelo y los cuatro miembros de la tripulación del KC-135 murieron en el acto, mientras que cuatro de los siete tripulantes del B-52 pudieron salvarse saltando en paracaídas. Dos de las bombas chocaron directamente contra el suelo, explosionando su carga convencional y liberando su contenido radioactivo, compuesto principalmente por plutonio y americio, y creando una nube radioactiva que se esparció sobre unas 226 hectáreas de terreno, debido al viento que había en ese momento. Este área incluía la población de Palomares, y a sus habitantes. Las otras dos bombas cayeron con el paracaídas abierto. Una fue encontrada presuntamente intacta en el lecho de un río seco, mientras que la otra fue a parar al mar. Los militares americanos pusieron rápidamente en acción un operativo al que denominaron Broken Arrow, flecha rota, cuyo principal objetivo era el de localizar los proyectiles perdidos y después descontaminar la zona. ¿Se me oye bien? Sí. En cuanto al rescate de los artefactos, bueno, no voy a entrar en el rollo nocivo para la salud y así, hablar básicamente del incidente, ¿no? Aunque los artefactos caídos en tierra no supusieron especial peligro, puesto que ya todo lo que podía pasar ya había pasado, el ingenio perdido en el agua podía seguir intacto e incluso recuperado por algún país, en especial la antigua Unión Soviética, por lo que la Armada de los Estados Unidos desplegó un gran dispositivo de buceadores con 34 buques y 4 minisubmarinos sumergibles. Y después de 80 días de búsqueda, la bomba fue localizada a unos 900 metros de profundidad y 5 millas de la costa, gracias a la ayuda de un pescador local que había observado el accidente. La recuperación y limpieza de las armas caídas a tierra supuso otro tipo de dispositivo. Varios miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se presentaron en las cercanías del pueblo equipados con trajes especiales. Durante varios días permanecieron en la zona retirando la arena contaminada de 25.000 metros cuadrados de suelo. Actualmente Palomares es la localidad más radioactiva del Estado español. Y bueno, como anécdota, comentar que Manuel Fraga, que entonces era el ministro de Información y Turismo, se bañó ante las cámaras de todas las televisiones, se bañó en las playas para desmentir que pudiera haber efectos nocivos, o sea, que la zona estuviera contaminada y así no afectar negativamente al turismo. Y después, así para acabar, pues el gobierno franquista no suministró protección de ninguna clase a los guardias civiles que participaron en la limpieza, mientras que sí la llevaba el personal de Estados Unidos. El plutonio-239, que es el utilizado para las armas nucleares, emite radiación alfa y tiene una vida media de 24.100 años. La dictadura, bajo presión del gobierno estadounidense, mantuvo secretos los informes de monitorización médica hasta que el gobierno socialista finalmente los desclasificó en 1986. Y bueno, aproximadamente el 30% de la población de Palomares presentaba trazas de plutonio radioactivo en su organismo. Y ahora sí, que me había colado. Explicación muy breve de cómo funciona una central nuclear, porque realmente lo que nos interesa al programa es no tanto hablar de cosas técnicas y tal, sino de ciertos aspectos políticos y sociales que puede tener la energía nuclear. Y bueno, es una central nuclear, básicamente, cuando hablamos de ella nos referimos básicamente al reactor nuclear, ¿no? Que es la zona encargada de realizar la fisión o fusión de los átomos de combustible nuclear. ¿Qué hay dentro de un reactor nuclear? Pues está el combustible, que es el famoso uranio. Hay moderadores, que suele ser agua o agua pesada, que lo que hacen es frenar la velocidad de los neutrones producidos por la fisión. Hay el refrigerante, que es el que conduce el calor generado por esta fisión o bien a un intercambiador de calor o directamente a la turbina que genera la energía propiamente dicha de las centrales nucleares, ¿no? Luego hay el reflector, que reduce el escape de neutrones, blindaje de hormigón plomo-acero, que evita o intenta evitar la fuga de radiaciones gamma, material de control, que es cadmio o boro, para, en caso de peligro o desastre, parar la reacción en cadena de la fisión nuclear. Y bueno, dicho esto, ponemos una musiquita. Vale, y empezamos a hablar un poco el uranio, brevemente, y luego seguimos. Ya, pues, como que siempre nos olvidamos, antes hemos escuchado Las Vulpes. Las Vulpes, el tema era nuclear, y ahora vamos a escuchar un hip hop de los años 80, cuando todavía era rap, y ese es Bombs Aren't Cool. Now I know better. Bueno, pues estáis escuchando La Fiebre Ingobernable, el 104.5 de Radio Bronca. Hoy estamos hablando de nuclear, de energía nuclear sobre todo, y antes de entrar un poco en lo que es un análisis de lo que es una sociedad nuclearizada y lo que va a ser una sociedad nuclearizada, nos gustaba también hacer un recorrido en lo que es la producción en sí de la energía eléctrica, porque lo que nos comentan, los que nos van diciendo todo el rato que la energía nuclear es la perspectiva limpia después del petróleo, y bueno, eso obviamente no es así, y porque lo que se olvidan de decirnos o no quieren decirnos es no solo el más conocido tema de los residuos, de los desechos radioactivos, sino también de dónde viene el uranio, qué ciclo de vida tiene el uranio como materia prima, y bueno, pues aquí lo vamos un poco diciendo, ¿no? Por dar nuestra visión, y bueno, como la nuestra también de muchos otros. El tema del uranio, el uranio es un material que se encuentra en general en natura en todos los sitios, pero siempre es un material instable, lo que significa que tiende a emitir radiaciones, por eso estamos hablando todo el rato de radiaciones nucleares. Y se encuentra normalmente a un estadio más o menos estable en toda la superficie terrestre, pero con particular concentración en algunas zonas concretas. En concreto, y bueno, pues ahí es donde están las minas, ¿no? El primer país productor de uranio es Canadá. El segundo, si no me equivoco, es Australia, el tercero es Kazajistán y el cuarto es Níger. A nosotros nos interesaba de especial forma hablar de las minas en Níger, porque como muchas otras veces, pues el Níger en el África, en África, digamos, subsahariana, tanto a nivel de problemas ambientales, de nuevo colonialismo, cuanto a nivel de lucha, son países que tanto de nosotros cuanto de nuestros enemigos se tiende a olvidar, ¿no? En Níger hay una de las más grandes minas de uranio, la mayoría en el desierto, al confine con Argelia, si no me equivoco, o con Libia. Aquí la geografía falla, pero de todas formas al confino con la frontera, a la frontera con el desierto del Sahara, y hay una de las más grandes minas a cielo abierto que bueno, pues produce casi el 90%, o digamos, de donde se saca casi el 90% del uranio de una de las más grandes empresas energéticas que se ocupa de nuclear, que es Areva, que es una multinacional francesa que, digamos, controla la casi totalidad del mercado nuclear, por lo menos occidental. Sin nombrar y sin contar, bueno, todo lo que es en los mercados emergentes de India y China. Areva controla no solo la totalidad del de producción de la energía nuclear a nivel de todo el mundo, mediante sus centrales y todo lo que es el comercio en energía, pero también controla las minas en Níger, en un territorio desiértico prevalentemente habitado por poblaciones tuareg, que son las poblaciones del desierto. Areva ha construido verdaderas ciudades alrededor de estas minas donde alojan los obreros, los mineros que trabajan en estas minas, en total falta de, obviamente, de protección de los trabajadores. pero no solo, también un territorio que al ser, digamos, explotado por Areva, de alguna forma está también controlado por sus propias milicias privadas en cooperación con el ejército del estado del Níger. Por lo tanto, un territorio donde no hay ningún tipo de control del tipo de contaminación y del tipo de extracción de ese mineral super, super contaminante, super radioactivo, el uranio, ¿no? A lo largo de los últimos años, el Níger, digamos, ha sido como uno de los países de punta, para así decirlo, uno de los primeros países de producción de uranio. La explotación de estas tierras han sido brutales, y eso, cuando nos dicen que la producción del uranio es una producción limpia, nos olvidan de decir, o digamos, de la energía nuclear es una energía limpia, no, se olvidan de decir que para producir para extraer, digamos, la materia prima, el impacto ambiental es inmenso. Es inmenso porque sirven unas máquinas que obviamente están alimentadas por petróleo, por lo tanto la dependencia de ese hidrocarburo no desaparece para nada. Por el otro lado, la limpieza de los maquinarios y refrigeración de las máquinas que se utilizan para la extracción a temperaturas muy elevadas, pues la refrigeración es mediante agua subterráneas. Lo que se está viendo en Níger es que una zona ha sido completamente destruida y inadaptada, o sea, ha llegado a ser inadapta por cualquier tipo de vida, tanto animal como vegetal, no solo por las radiaciones, que obviamente son altísimas, sino también porque toda el agua que se utiliza por la refrigeración y por los usos que sean, por la limpieza del uranio y por diferentes mecanismos que a lo mejor luego explicamos, traída desde las reservas subterráneas del desierto, que eran las mismas reservas de agua, los mismos almacenes, digamos, de agua que normalmente se utilizan en la oasis y que permiten, digamos, las vidas en estos lugares. Pues esta agua ya está casi por completo contaminada. En el caso de Níger también nos gustaba comentar que, a pesar de la ocupación militar brutal que se está viviendo en esas tierras por parte de Areva, por parte de sus socios como por ejemplo la Eni italiana, y seguramente algún socio por aquí en España también tendrá, a pesar de eso hay una resistencia que se ha formado a lo largo de estos años, una resistencia, unos grupos de guerrillas del desierto que luchan por, digamos, por quitar ese monstruo de sus tierras y por reapropiarse de unos recursos básicos como el agua y, bueno, a ese nivel, un aire limpio, ¿no? También comentar que aparte de Nigeria, pues se está desarrollando también proyecto de extracción de la misma forma y con las mismas empresas en Congo, en la República del Congo. Y que, bueno, a pesar de que que África no tenga un desarrollo nuclear propio, para así decirlo, pero es como uno de los sitios donde más se está viendo la posibilidad en el caso que, como está justamente pasando aquí en Europa, haya, digamos, una actitud de la población más negativa hacia este tipo de energía, pues África es el sitio donde más se está mirando, hacia donde se está mirando para instalar nuevas centrales, ¿no? Tanto en África del Norte, Marruecos, Algeria, Libia, tanto, la única central que existe todavía es en Sudáfrica. y bueno, tanto en países como Níger y Congo, que bueno, naturalmente, pues con las condiciones que bien conocemos de neocolonialismo total. Para acabar con el tema del uranio y del Níger, simplemente recordar, por también ver cómo nos estamos olvidando todo el rato de esos lugares y de lo que está pasando ahí, comentar que el 11 de diciembre de este año, más que 200.000 litros de barro radiactivo se vertió en el ambiente alrededor de las minas Sumeir en Níger, y eso en verdad significa una verdadera catástrofe que bueno, nadie conoce, nadie sabe, y que bueno, tanto en ese primer momento como en un segundo momento, pues significa muchísima contaminación. El uranio, de que hemos aquí escuchado cómo se obtiene naturalmente, bueno, para llegar a ser un combustible de las plantas nucleares, lo que se hace es ese uranio natural se enriquece mediante diversas técnicas químicas que no entendemos, y todo esto, el enriquecimiento es para obtener el isótopo 235, el famoso uranio 235, que es como el ideal para utilizar como combustible en las centrales nucleares moderadas por agua ligera. El enriquecimiento para la utilización en centrales para generar energía eléctrica se enriquece hasta el 5%, y cuando estamos hablando de armamento nuclear se enriquece hasta el 85%. Obviamente por eso es mucho más caro y mucho más complicado. Eso es el uranio enriquecido. O sea, por un lado está uranio natural, mineral de la tierra, uranio enriquecido para utilizar como combustible, y luego está el uranio empobrecido, que quizá nos suena también de algo, ¿no? El uranio empobrecido, pues se trata del residuo del enriquecimiento y reprocesamiento del uranio. Eso, el uranio enriquecido que se utiliza en los reactores de fisión dura X años, 3-4 años, así con su potencia máxima. Y luego el uranio 235, que es el enriquecido, pues acaba degenerándose, ¿no? Y en esta degeneración del uranio, pues se crean otros átomos como el plutonio, que es también uno de los elementos más tóxicos que existen, neptunio, americio, tecnecio y otros nombres raros. Así también como un isótopo artificial del uranio, que es el 236, que no existe en la naturaleza, ¿no? Y también, como hemos dicho antes, cuando hablamos de las municiones de uranio empobrecido, pues es eso, el residuo que queda, que por otro lado, como hablaremos luego, es muy difícil de gestionar, caro de reciclar, etcétera, etcétera, lo que hacen las empresas es regalarlo a las otras empresas de armamento para que ellas los utilicen como recubrimiento de municiones. Decir también que el uranio empobrecido pues tiene una vida media de 4.500 millones de años, o sea, una absurdidad total. Y bueno, cuando estamos hablando de que este uranio empobrecido se dispersa en forma de polvo, pues podemos imaginar el impacto que tiene en la gente que inhala esos polvos invisibles que llegan al agua, al aire, entran en la cadena alimentaria, bla, bla, bla. De todo esto, los residuos y tal, hablaremos brevemente en el siguiente punto, y antes vamos a poner una canción que va a ser One Does Not Sell the Art. Ah, una canción de Antidote. Yeah. Y bueno. Ahí vamos. ¡Dale, Not today, thank you. No thanks. Back off the engine, man! La energía nuclear también es impopular en sus implicaciones pacíficas, y esto no solo es injusto, sino que puede tener consecuencias suicidas para el país. Los técnicos lo hemos demostrado hasta la saciedad, de manera que, para los enterados, el problema ni se plantea. Está muy claro que los riesgos de una central nuclear son incluso menores que los de otra industria convencional cualquiera, y que, tomando las medidas pertinentes, no existe ningún peligro de contaminación. Pero esto las masas no lo quieren entender. Cuando no hay entremedio, intereses creados, por ejemplo el turismo, la causa propulsora de este movimiento no es más que la ignorancia y ese conservadurismo que consiste en volverse sistemáticamente de espaldas al progreso. Miguel Masriera, de la Asociación Española de Periodistas Científicos, en La Vanguardia de Barcelona, 22 de febrero del 77. Y bueno, vamos a hablar lo más brevemente posible de los subproductos de la generación de electricidad, que es de lo que hablamos básicamente, en forma de tanto sea radiaciones como de desechos nucleares, ¿no? Hemos hablado antes de los proyectiles de uranio empobrecido, de las micropartículas altamente tóxicas y radioactivas que pueden entrar en el organismo de la gente. También obviamente está el resultado por ejemplo, las bombas nucleares, ¿no? Que el daño que causan es una exposición a radiación que es una radiación que directamente atraviesa el cuerpo del ser vivo expuesto. Los rayos gamma y neutrones son absorbidos por el cuerpo, pudiendo resultar lesionadas algunas de sus células. Obviamente, cuanto más cerca y cuanta más exposición a esos gases, pues mucho peor. También hay otro subproducto, podríamos decir, que es la lluvia radiactiva, que hace unos años, hace bastantes años, era una cosa que se hablaba bastante, ¿no? Y esta lluvia radiactiva pues se debe a las diferentes pruebas que se han llevado, pruebas atómicas que se han llevado a nivel, se han explosionado bombas, otros artefactos en la atmósfera, y bueno, esa radiación pues ha acabado mezclándose con las nubes, el agua, etcétera, etcétera, provocando la lluvia radiactiva. Por lo que respecta a los desechos propios de las centrales nucleares, pues hay diferentes tipos de desechos, también depende del tiempo. Lo primero que se hacía, obviamente, cuando se pensaba que no era la cosa tan peligrosa ni tan chunga, pues lo que se hizo primero fue tirar barriles llenos de líquido radiactivo, sobre todo esas aguas que sirven para refrigerar los reactores nucleares. Se tiraban directamente al mar, con unos barcos, los echaban al mar y bueno, ahí va al fondo del mar, pues a que se pudra. Obviamente estos bidones acaban pudriéndose y lo que llevan dentro es toda esa, todos esos litros de residuos radiactivos, pues acaban mezclándose en el mar. Esto, el echar bidones al agua con líquido radiactivo, se prohibió oficialmente en 1993 y se calcula que se han vertido de esta forma 165.000 millones de litros de líquido radiactivo. Otro método que se utilizó para camuflar los residuos era cavar zanjas gigantes cerca de las centrales nucleares para enterrar los mismos bidones que echaban al mar, pues luego en vez de echarlos al mar se metían en grandes zanjas y ahí obviamente los mismos barriles que se pudren en el mar se acaban pudriendo dentro de esas zanjas y acaban vertiendo todo ese líquido radiactivo al subsuelo, que juntamente con el agua arrastra ese líquido hacia la capa freática, se puede mezclar con agua de río, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Cuando se vio que tampoco era muy buena idea, lo que se hizo fue construir unos gigantes depósitos gigantes de hormigón lo más reforzado posible, y esos mismos depósitos se enterraban en el suelo. Esto se viene utilizando desde el 1970 más o menos, y 40 años después se ha visto que los depósitos tienen fugas. Por ejemplo, en Hanford, que fue la primera planta nuclear, en 1942 se hizo para crear la bomba atómica. Actualmente siguen habiendo 200.000 litros de líquido radiactivo, con todas las consecuencias que puede tener para animales y humanos en forma de cáncer y otras enfermedades que de aquí 100 años ya sabremos cuáles son. Y bueno, lo que más me interesaba hablar era las plantas de reprocesamiento de residuos, que es un método que utilizan algunos países como Francia, Gran Bretaña y creo que Japón. Bueno, diferentes centrales envían los residuos que genera su propia actividad a Francia e Inglaterra. La más conocida es la planta de reprocesamiento de La Hague en el norte de Francia. Esta gente tiene un permiso que no sé bien qué se lo ha dado ni en qué condiciones, pero la cuestión es que cada día echan una cantidad ingente de líquido. En vez de echarlo en bidones, que está prohibido, lo que hacen es una tubería que va directamente al mar. Así se evitan estas legislaciones estúpidas que tienen las plantas nucleares. O sea, cada día echan al mar, pero toneladas de líquido radiactivo. También están los gases tóxicos que emiten cada día estas plantas, ¿no? Que es casi como si fuera una fuga radiactiva al día, pero de forma legal y se supone que controlada. Unos gases que van a la atmósfera y por lo tanto volvemos a tener todo el fenómeno de la lluvia radiactiva. Y calculan que en un solo año se emiten más gases radioactivos que la suma de las 500 pruebas nucleares que se han hecho en la historia hasta este momento. Lo más perjudicial de esto es el criptón. Bueno, el reprocesar, ¿qué es? Se llevan los desechos de las plantas nucleares, que son las barras de uranio empobrecido, se llevan a piscinas para que pierdan parte de su radioactividad. Cuando están frías se cortan estas barras y se disuelven para separar los diferentes elementos. ¿Qué queda de esto? Queda un 95% uranio, un 1% de plutonio y 4% residuos finales. Y en este 4% es donde se concentra absolutamente toda la radioactividad. Este residuo final se funde en cilindros de vidrio y se almacena en pozos en la misma planta de reprocesamiento. ¿Qué pasa con el 95% de uranio que queda? Lo que dicen es que se guarda una especie de almacenamiento para que luego otras empresas se lo pidan para hacer no se sabe bien qué, ¿no? Lo que al final pasa es que en el caso de La Hague, Francia, se envía este uranio a Rusia, concretamente a Tomsk, en Siberia, para que en teoría se enriquezca de nuevo y se pueda volver a utilizar. Lo que pasa en realidad es que se almacena ese uranio directamente en contenedores al aire libre y solamente se enriquece un 20%. O sea que al final, que dicen que no genera residuos ni nada, de todo el superreciclaje que se supone que hacen estas plantas de reprocesamiento, Un 80% se envía a sitios lejanos para que no se vean en Francia, que en este caso Rusia, y solamente se acaba reciclando un 20%. O sea que todo este marketing que hacen pues es totalmente falso. Y acabando, en otros países lo que se espera, bueno, una de sus iluminaciones es guardarlo en los propios países a ver si llega el momento en que aparece una solución definitiva para el tratamiento de estos materiales. Se guardan piscinas. Bueno, también se con el tema de guardar en la espera de algo, recordar que bueno, es reconocido que hay muchísimos barcos de estos modelos plataformas que recurren el mundo, recurren los mares, cargados de barriles de material radioactivo a la espera de que algo pase. Hay empresas que se dedican simplemente a transportar en aguas internacionales todos estos productos, subproductos, desechos radioactivos, esperando a que haya la próxima ley, a que haya el próximo ajuste, a que el mundo explote o no sé, o que algún país del así dicho tercer mundo pues se lo pueda comer con patatas, ¿no? También recordar, bueno, en uno de los desastres de los últimos años, que estos años parecen los años de los desastres si uno lo piensa bien, pero en uno de los desastres de los últimos años, que fue lo del tsunami de hace 3 años, si no me equivoco, no, un poquito más quizás. 2000. Uy, yo bueno, tengo 2004, bueno, estoy pues seguro. Entonces mucho más. pasan los años. En ese desastre donde se produjo una ola anómala que digamos arrastró todo en Tailandia y bueno en lo que era el océano Indiano, Índico. Por el otro lado, al otro lado del mar, ya lo hemos explicado en un programa donde también me he equivocado el nombre del océano, pero bueno, al otro lado del mar, que era donde Somalia, pues la ola, digamos, se vació dio a la luz, digamos, se descubrieron muchísimos barriles de uranio que habían sido tirado al mar de forma ilegal y contra los cuales también hay una lucha, digamos, bastante de una complejidad bastante fuerte, pero bueno, hay una lucha que de los piratas somalos. Por el otro lado también recordar que la misma Somalia tuvo en los años 90 una guerra, para así decirlo, una guerra civil donde naturalmente todas las grandes empresas constructoras, mafias de todo el mundo, pero especialmente de Italia, se tiraron para aprovechar de las nuevas posibilidades que los desastres siempre conllevan de construcción y reconstrucción, y bueno, hubo un escándalo que luego se ha quedado ahí medio olvidado de residuos nucleares que habían sido enterrados debajo de diferentes autopistas de alta calidad que cruzaban un país en la completa miseria. Y bueno, pues sí que habían, pero por lo menos habían autopistas, y debajo de esa autopista pues una periodista que acabó siendo matada justamente ahí descubrió un tráfico de residuos radioactivos que eran en verdad la única justificación por estas obras de tal tamaño. Bueno, la periodista era Hilaria Alpi, simplemente me gustaba así hacerle un guiño. Nada que ver quizás con nosotras, pero sí es una persona que bueno, que descubrió el tema, que lo sacó a la luz y por eso fue matada. Y bueno, el tema de los residuos nucleares también es un tema, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México. Es otro tema bastante peculiar porque, como siempre pasa, pues a cambio de diferentes favores, pues Estados Unidos tiene el permiso de vertir sus propios residuos en diferentes lugares de México. Vale, y vamos a poner, antes de pasar al siguiente bloque, que hablaremos de Chernóbil, Fukushima, un pequeño audio que explica muy por encima, en dos minutos, las repercusiones que puede tener la radiación en las personas. Son dos minutos y es cortito. Eso no era obviamente el pequeño audio, lo vamos a poner ahorita mismo. También perjudiciales al medio ambiente, pero no pueden usar la palabra contaminación. Sabemos que se vierten residuos radiactivos en el medio ambiente, pero la industria nuclear dice que dichos residuos no son peligrosos, ya que están por debajo de las normas sanitarias. El problema es que cuando Areva afirma que está por debajo de las normas sanitarias, primero hay que saber si esas normas son aptas. Y el problema es que no lo son. Esas normas se basan en el modelo de Hiroshima y Nagasaki, donde la población se vio expuesta a una radiación intensa, pero de índole externa y muy breve. El caso de la AAC es muy distinto. La gente que vive alrededor de la planta respira y come permanentemente elementos poco contaminados procedentes del aire y de la cadena alimentaria. Y por lo tanto, su cuerpo absorbe a niveles muy bajos, pero de forma continua, dosis de radiación en su interior. Es lo que denominamos una contaminación interna y crónica a niveles muy bajos. No es en absoluto el mismo sistema ni el mismo modelo. Lo vimos, por ejemplo, en Chernóbil. Basándose en Hiroshima y Nagasaki, los científicos dijeron, cerca de Chernóbil nunca se dará un aumento del cáncer. 5 años después, se dieron cuenta de que había una epidemia masiva de cáncer de tiroides en niños pequeños y se vieron obligados a reconocer que el modelo era erróneo. Pues bien, junto a las centrales nucleares se da el mismo problema. Se aplica un modelo de riesgo que no es representativo. Alrededor de la planta de LAC existe un impacto de contaminación del medio ambiente y es muy probable que conduzca a un impacto sanitario. Por ese motivo, utilizar ese modelo para predecir el número de personas que desarrollarán un cáncer alrededor de la AAC es un disparate científico. Estar sometido a dosis bajas de radiación aumenta el riesgo de cáncer. No son solo las asociaciones las que lo dicen, sino la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Esta comisión considera, tras haber tenido en cuenta los estudios realizados en seres humanos y animales, que el modelo sin limitaciones sería el más realista. Dicho de otro modo, considerar que toda dosis, incluso muy débil, aumenta el riesgo de cáncer, es el modelo que refleja mejor la realidad. Bueno, pues queríamos hablar de catástrofes, ¿eh? Haré un breve apunte sobre Chernóbil y Fukushima. Más que nada, bueno, más allá de la catástrofe en sí misma, ¿no? De lo trágico que supone para, bueno, toda la vida alrededor de las zonas de catastróficas, porque nos parece interesante remarcar cómo a los gobiernos del mundo les interesa las catástrofes y de qué manera gestionarlas, pero no es un tema que luego hablaremos con la sociedad nuclear, pero bueno, que no queríamos entrar tan en el rollo victimista, sino en de qué forma esto es conveniente, ¿no?, para las oligarquías del petróleo. Bueno, antes vamos a poner un pequeño tema, eso es, son los Barclay James Harvest y la canción se llama Kiev. Kiev. El 26 de abril de 1986, en la central nuclear de Chernóbil, Ucrania, tuvo lugar uno de los accidentes nucleares más graves según la escala internacional de accidentes nucleares y uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor, lo que provocó la explosión de hidrógeno acumulado en su interior. La cantidad de materiales radioactivos y tóxicos que se estimó fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945 y causó directamente la muerte de 31 personas. Forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radioactividad en al menos 13 países de Europa. Después del accidente, se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas que se denominaron liquidadores, que evidentemente recibieron altísimas dosis de radiación. En las zonas circundantes al lugar del accidente se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear, conocida como zona de alienación, que sigue aún vigente. Hasta hoy no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real y no teórica de este accidente en la mortalidad de la población. Tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano, la comunidad internacional financió los costes del cierre definitivo de la central. Completado en diciembre del 2000, inmediatamente después del accidente, se construyó un sarcófago para aislar el exterior del interior, que se ha visto degradado con el tiempo y que corre riesgo de desplomarse. Desde 2004 se lleva a cabo la construcción de un nuevo sarcófago para el reactor. Y bueno, comentar que antes se criticó a la Unión Soviética por su lentitud, por tardar en avisar a la población, bla bla bla bla bla bla. Pero bueno, hay otro accidente previo en 1957 en Chelyabinsk, también Rusia, pues fue mucho peor en cuanto a desinformación y bueno, desprecio total de la vida de la gente, ¿no? Fue un accidente que hubo ahí en Rusia y que fue convenientemente ocultado por la CIA, los gobiernos y las industrias nucleares, ¿no? Porque de alguna forma aceptar ese accidente pues implicaba también dar a conocer al público las posibilidades reales de que eso puede pasar en cualquier central nuclear. Y en ese momento de auge bestial de la industria era algo que se quería esconder también, con la excusa de la Guerra Fría, de que pasaba en Rusia, secretismo, etcétera, pues les fue bastante más fácil controlar informativamente este hecho. Bueno, pues muy pocos días antes del 25º aniversario del desastre de Chernóbil se produjo el accidente nuclear de Fukushima, justo cuando todas las mafias del petróleo estaban celebrando casi el renacimiento, ¿no? El año cero de una nueva era nuclear, ¿no? Con la condición de que durante estos años no hubiera habido ningún accidente, pues se produjo el accidente nuclear de Fukushima. Yo voy a hacer así una breve cronología, porque bueno, ya nos han bombardeado bastante los más media sobre el tema de Fukushima, hasta que les ha convenido, y ahí voy. Bueno, el accidente nuclear de Fukushima comprende una serie de incidentes, tales como las explosiones en los edificios que albergan los reactores nucleares, fallos en los sistemas de refrigeración, liberación de radiación al exterior, que se están registrando en las instalaciones de la central nuclear Fukushima 1 en Japón a consecuencia de los desperfectos ocasionados por el terremoto y posterior tsunami afectando al noreste de Japón en la jornada del 11 de marzo de 2011. Los primeros fallos técnicos se registraron en el mismo día en que se produjo el seísmo, con la parada de los sistemas de refrigeración de dos reactores y de cuatro generadores de emergencia. comentar que estos reactores son absolutamente idénticos y están hechos por la misma empresa que ha hecho el reactor de Garoña, que es una de las centrales nucleares que tenemos ahora mismo funcionando en España y tiene la misma edad también, si no me equivoco. Bueno, el miedo a filtraciones. ¿Querías comentar algo? Vale. El miedo a filtraciones de radiación llevó a las autoridades a evacuar un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta, luego 30 kilómetros y posteriormente 40. Dada la magnitud del incidente, de inmediato las autoridades declararon estado de emergencia nuclear y procedieron a la adopción de medidas urgentes encaminadas a paliar los efectos del accidente, como fue la evacuación de la población residente en las zonas adyacentes o la movilización de las Fuerzas Armadas para controlar la situación. Además, en el transcurso de los días se fueron tomando nuevas decisiones, como inyectar agua marina y ácido bórico en algunos de los reactores, suministrar yoduro de potasio a la población o desplazar los vuelos de la aviación civil del entorno de la central afectada. El 17 de marzo, el director general de la empresa TEPCO, Akio Komiri, ofreció una conferencia de prensa para explicar el desastre que provocó la instalación nuclear del terremoto y tsunami, y anunció que en los próximos días se conectaría un suministro de energía al sistema de enfriamiento para poder paliar la situación. De no ser posible, se tendría que recurrir a enterrar la instalación nuclear durante 40 años en una mezcla de arena y hormigón reforzado para evitar el escape de radiación indiscriminada que afectaría seriamente todo el perímetro de seguridad. El 5 de abril de 2011, TEPCO anuncia una fuga de agua con sustancias radioactivas proveniente del combustible del núcleo del reactor, vertiendo millones de litros de agua hacia el mar. Este mismo día se vierte además deliberadamente agua contaminada al mar para hacer sitio en los depósitos agua que está todavía más contaminada. El lunes 11 de abril el gobierno japonés eleva el nivel INES de 5 a 7, el mismo que tuvo el accidente de Chernóbil y el más alto que existe. Y el 4 de mayo de 2011, el gobierno definirá en 2012 si la situación mejora para poder permitir el regreso de las personas a la zona seriamente afectada. Una semana después del accidente en la central nuclear, se pudo detectar en California partículas radioactivas procedentes de Japón y que habían atravesado el Océano Pacífico. Algunos días después, se detectó yodo radioactivo en Finlandia. El gobierno japonés reconoce que la central nuclear no podrá volver a ser operativa y que se desmantelará una vez que se haya controlado el accidente. El 27 de abril se detecta en España y en otros países de Europa un aumento de yodo y cesio en el aire que proviene del accidente de Fukushima. El Consejo de Seguridad Nuclear afirma que no existe peligro para la salud. De vuelta ahí, en Japón, la policía establece controles en un radio de 30 kilómetros para impedir el acceso de la población. Se cierran comercios, edificios públicos y el gobierno recomienda a los habitantes de la zona no salir de sus casas, cerrar ventanas y desconectar sistemas de ventilación, no beber agua del grifo y evitar consumir productos locales. Muchas personas de la zona buscan cómo salir del área afectada, por lo que los aeropuertos cercanos y estaciones de trenes se encuentran saturados. Los evacuados de los alrededores de esta central se les permitió el ingreso a la zona de exclusión de manera temporal por un máximo de 5 horas y un habitante por familia, ya que se les permitían 2 horas de ese tiempo para recoger sus pertenencias. Y un último apunte así anecdótico, que el único país que en su constitución prohíbe la instalación de plantas nucleares en su territorio es Austria. Bueno, Italia también. Ahora. ¿Lo han prohibido? Ya. Lo han prohibido y tal. Es prohibido, sí. Ahora. Hubo un referéndum. Ya, ya. Hubo referéndum últimamente. Bueno, no, no para decir que somos guay, para nada. Ya, ya, te ha salido la vena. Bueno, pues y... sí. Sí. No, digo que esto va a empezar. O sea, después de esto vamos a hablar de... Porque sí, hablamos de contaminación, radiactividad, cosas que, bueno, podemos entender más o menos, porque en realidad depende de lo que nos quieran decir y de cómo analizan ellos esos mismos datos. Pero bueno, lo que es el grueso, el programa, queríamos dedicarlo a una crítica que podemos hacer desde cualquier punto de vista y que se trata de, lo hemos dicho varias veces, de la sociedad nuclearizada, que en el siguiente bloque vamos a explicar un poco qué es, porque ya la gente debe estar flipando un poco. Y bueno, para despertarnos y seguir, os recordamos, estáis escuchando el ataque de Fiebre Ingobernable en Radio Bronca 104.5. Vamos a escuchar un tema de hip hop francés, de Princesse Agnès. El tema es Autodestrucción. Autodestrucción. L'homme a mal, mais l'homme fait régner la division. On sonne l'alarme, mais peu de secours pour ma génération. Qui perd la boussole avance, mais dans la mauvaise direction. Le négatif mène à l'autodestruction. L'homme a mal, mais l'homme fait régner la division. On sonne l'alarme, mais peu de secours pour ma génération. Qui perd la boussole avance, mais dans la mauvaise direction. C'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils veulent. Autodestruction. Paranoïa, gamberger tout seul. Autodestruction. Fumer des clopes, manger au McDo. Autodestruction. Télévision, lavage de cerveau. Autodestruction. Dépiste le mensonge, se répand, même dans l'instruction. Dites la vérité aux enfants. Autodestruction. Plus tu vis et plus tu apprends. Faut une direction. Envie, avarice, pognon sanglant. Autodestruction. Luxure, jalousie, le monde ensemble. Autodestruction. Ils ne veulent pas nous voir ensemble. Autodestruction. Couteau kébouze, pute et partout. Autodestruction. Ça part en couille un peu partout. Autodestruction. Colonialisme, impérialisme. Autodestruction. Et tous les mots qui finissent en isme. Autodestruction. Tu combattes les ganjaman. Auto-attention. Remercie et prie Almighty High. Protection. A tuer le temps, il n'y a qu'un pas. Pourquoi tant vouloir décrocher nous et qui ne va passer vite, certitude en un instant. Réduit à néant mon peuple, Kayakara. Et tout en se détruisant. A tuer le temps, il n'y a qu'un pas. Pourquoi tant vouloir décrocher nous. Ce qui ne va passer vite, certitude en un instant. Réduit à néant mon peuple, Kayakara. Et tout en se détruisant. Trop négatif mène à l'autodestruction. L'homme a mal, mais l'homme fait régner la division. On sonne l'alarme, mais peu de secours pour ma génération. Qui perd la boussole avance, mais dans la mauvaise direction. Le négatif mène à l'autodestruction. Mais l'homme fait régner la division. On sonne l'alarme et peu de secours pour ma génération. Qui perd la boussole avance, mais dans la mauvaise direction. Ouvre notre jeunesse par les deux bouts. Autodestruction. Tu le sais, partout tu vas entendre parler de nous. La vie se consume comme un feu doux. Même après Disky, on reste debout. Autodestruction. Depuis l'esclavage et les coups de bambou, le noir me colle à la peau. Comme le cambouis, moi je suis un bamboula. On fait du bon boulot, on tient le bon boula. Mec couleux, ils disent c'est un bon boucla. Autodestruction. Ce que le diable a susurré. Tu comprends pourquoi mon esprit déstructuré, des coups durs, des points de suture au mental, un suicide à petit feu comme des soudures sur le métal. On soit dans l'alcool, juste un chemin pour arriver plus vite à l'alcove. Et puis c'est là je cogne, et puis c'est là je colle comme la skunk ou l'atole. Te pas mon nom de code, déstructuré comme l'atome. Trop négatif mène à l'autodestruction. L'homme a mal, mais l'homme fait régner la division. On sonne l'alarme, mais peu de secours pour ma génération. Qui perd la boussole avance, mais dans la mauvaise direction. Le négatif mène à l'autodestruction. L'homme a mal, mais l'homme fait régner la division. On sonne l'alarme, mais peu de secours pour ma génération. Qui perd la boussole avance, mais dans la mauvaise direction. J'perds ma vie à tuer le temps. L'atmosphère sur nous a déteint. On la répand jusqu'au jour où on s'éteint. Un mode de vie incertain, système trop insultant. Qui tombera par ceux qui en sont le résultat. Et vu l'état des choses, personne n'ose forcer le destin. On connaît les causes, mais on fait que se plaindre et on reste plein. À se laisser mourir, même étant lucide. Autodestruction, avec comme seule solution le suicide. Ignorance à poison, haine, tolérance zéro. Comme ce poison dans les veines où se mêle alcool héros. Autodestruction, physique ou cérébrale. Notre courte existence est bien loin d'être la quête du Saint Graal. Si ça sent la mort, c'est ce nuage de fumée qui nous contient. Rien ne convient, et c'est avec la rage de vie qu'on tient. C'est peut-être une façon d'abréger nos douleurs. Quand notre sang devient noir, partout c'est la seule couleur. Trop négatif mène à l'autodestruction. L'homme a mal, mais l'homme fait régner la division. On sonne l'alarme, mais peu de secours pour ma génération. Qui perd la boussole avance, mais dans la mauvaise direction. Le négatif mène à l'autodestruction. L'homme a mal, mais l'homme fait régner la division. On sonne l'alarme, mais peu de secours pour ma génération. Qui perd la boussole avance, mais dans la mauvaise direction. tête à ta somme et te laisse sur place assise. Défoncé, affaibli par cette vie qui te brutalise. Ton cerveau gamberge jusqu'à toucher le sol. Perdu dans ta fonte, t'as cassé ta boussole. La nuit, tu pleures à l'aide, malheureux d'être seul. Mais c'est toi-même, chaque jour, qui dépose ton linceul. Tu te consumes à petit feu vers un suicide à long terme. Mais ta vie ne se résume que par débaucher elle. Mais la partie s'arrête, tu es par toi-même. Ne vois-tu pas que tu vas droit dans les filets du système qui sème les graines de la haine que tu prends par les veines jusqu'à l'autodestruction. A tuer le temps, il n'y a qu'un pas. Pourquoi tant vouloir décrire chez nous ce qui ne va pas si vite? Certitude en un instant, réduit à néant mon peuple. Quand il y a graille tout en se détruisant. A tuer le temps, il n'y a qu'un pas. Pourquoi tant vouloir décrire chez nous ce qui ne va pas si vite? Certitude en un instant, réduit à néant mon peuple. Quand il y a graille tout en se détruisant. Au négatif mène à l'autodestruction. Mais l'homme fait régner la division. On sonne l'alarme et peu de secours pour ma génération. Qui perd la boussole avance mais dans la mauvaise direction. Le négatif mène à l'autodestruction. L'homme a mal mais l'homme fait régner la division. On sonne l'alarme et peu de secours pour ma génération. Qui perd la boussole avance mais dans la mauvaise direction. Au négatif mène à l'autodestruction. L'homme a mal mais l'homme fait régner la division. On sonne l'alarme et peu de secours pour ma génération. Qui perd la boussole avance mais dans la mauvaise direction. Pierre Tanguy, director del Instituto de Protección y Seguridad Nuclear en el Comisariado de Energía Atómica, después de haber definido el objetivo de la seguridad nuclear como el asegurarse de que en todo momento el nivel de riesgo sea lo suficientemente bajo para poder ser aceptado, y luego continúa diciendo, solo los poderes públicos están en condiciones de definir lo que debe de ser el nivel aceptable, hablando del nivel de riesgo. La adopción de la energía nuclear, tanto civil como militar, y su rápida puesta en marcha se enmarcan dentro de la lógica del desarrollo industrial. Llevan dicha lógica hasta un punto límite que confiere a esta sociedad ciertos caracteres particulares que permiten hablar de sociedad nuclear. Que esta llegue o no a instaurarse depende de fuerzas antagónicas que frenan o aceleran el proceso. En un principio, la energía nuclear parece ser la prolongación del desarrollo industrial de principios de siglo. No obstante, desde el primer momento hay una diferencia. Los empresarios dejarán en manos de los servicios públicos la mayor parte y hasta la totalidad de las responsabilidades técnicas y financieras. Exigirán importantes garantías negándose a asumir responsabilidades en caso de accidente. Era la primera vez que la responsabilidad civil de una empresa privada quedaba legalmente limitada y sustituida por el Estado, que se hacía cargo de ella. En Francia, por ejemplo, el Estado tomó a su cargo la totalidad de los gastos, garantizando a los empresarios la rentabilidad de las inversiones con independencia de las coyunturas económicas. En cuanto al coste social y a la aceptabilidad de los riesgos nucleares, queremos comentar los conceptos de aceptabilidad y el análisis coste-beneficio se desarrollaron en los años 70 y tenían que ver esencialmente con la protección del personal y de la población en el contexto de un funcionamiento normal de las instalaciones nucleares. De hecho, quedaron limitados a un uso teórico sin una verdadera aplicación cuantitativa concreta. Sirvieron para conferir una justificación social y moral al sistema de radioprotección. El accidente de Three Mile Island, que tuvo lugar en Estados Unidos en 1979, restó mucha de su credibilidad al enfoque probabilista de la seguridad y puso en evidencia que los accidentes nucleares podían tener consecuencias importantes. El desastre de Chernóbil amplificó todavía más este fenómeno y entonces la aceptabilidad de la energía nuclear habría de tener en adelante en cuenta el coste social de los accidentes. Puesto que la evaluación de su coste social no se puede realizar con el cuerpo social en su conjunto, queda en manos de unos expertos, para quienes este coste es muy inferior al de otras fuentes de energía. La energía nuclear se vuelve de esta forma automáticamente aceptable, sin que haya sido necesario consultar a aquellos que supuestamente la aceptan. Los daños o los perjuicios, como lo llaman los expertos, que puede provocar la energía nuclear son muy diversos. Afectan a varias clases de población, a los trabajadores de las instalaciones nucleares, a los habitantes de las localidades cercanas, expuestos, a la población de todo un país e incluso a la de un continente entero. La magnitud de las catástrofes y la gestión de los residuos son aspectos fundamentales de la industria nuclear que introducen valores nuevos en la moral pública de la sociedad. Los efectos de la radiación, por ejemplo, sobre los hombres son de dos tipos. Para dosis de radiación muy alta, los efectos son rápidos, de unas pocas horas o semanas. Si la radiación sobrepasa ciertos niveles, la muerte es segura, se haga lo que se haga. Esto afecta sobre todo a quienes están en primera línea de intervención en una instalación fuera de control. Asimismo, en condiciones meteorológicas particulares, es posible que poblaciones enteras se vean afectadas. Por ejemplo, este habría sido el caso de Chernóbil si en ese momento hubiera llovido. Se ha creado una nueva rama de la medicina, la llamada medicina de catástrofes, que se ocupa, básicamente su principal tarea es clasificar a las víctimas. Es inútil consagrar esfuerzos importantes a víctimas cuya probabilidad de supervivencia es muy escasa. Basta con ayudarlas a morir. El grueso de los medios disponibles habrá de reservarse de manera prioritaria para aquellos individuos que tengan alguna posibilidad de sobrevivir. Estamos aquí ante una clara ruptura entre la ética tradicional del gremio médico y estos nuevos valores basados en una rigurosa racionalidad cifra de la eficacia. El otro aspecto de estas catástrofes es la obligación de disponer de un equipo de trabajadores destinado a limitar la amplitud del desastre. La sociedad nuclear ha de tener permanentemente a su disposición a estos héroes que defenderán los intereses de la humanidad. La militarización de la vida civil se vuelve indispensable. Las dosis bajas de radiación atañen a múltiples dominios y ya hemos hablado de esto. La gestión del almacenamiento de los residuos, que también hemos hablado antes, nos lleva a la explotación del futuro, ¿no? La gestión de estos residuos tiene implicaciones lógicas imposibles de ignorar y que es preciso incorporar al sistema de valores en que se basa la moral de la sociedad nuclear. Se trata de un compromiso adquirido en nombre de las generaciones futuras. Imponemos a nuestros descendientes unos costes sociales que amenazan con resultar determinantes. La lógica imperialista del mundo moderno alcanza aquí su punto culminante. Después de haber explotado a los pueblos colonizados, a los campesinos, a los obreros y ante la imposibilidad de extender aún más su campo de acción, el mundo industrial se ha lanzado a la explotación de las poblaciones futuras. También en esto, el cambio de escala del imperialismo moderno confiere una dimensión original a la sociedad nuclear. La gestión de los desechos implica un nivel tecnológico súper elevado. Únicamente las generaciones futuras que posean ese nivel tienen alguna posibilidad de poder gestionar de modo óptimo dichos residuos. Las demás generaciones que no tengan a su alcance pues estos conocimientos tendrán tasas de mortalidad que puedan ser elevadas sin que sepan por qué. Se trataría de generaciones malditas. El riesgo tecnológico grave no es una creación de la sociedad nuclear, forma parte de la sociedad industrial moderna. No obstante, la energía nuclear, al ampliar considerablemente su campo de acción, le confiere todo su sentido. Vivimos en una sociedad en la que se nos informa de que el riesgo cero no existe. De este modo, los riesgos tecnológicos graves se convierten en riesgos naturales graves, tras lo que subyacen evidentemente consideraciones económicas. punto es interesante. Este punto es interesante, que bueno, que no lo, antes nos ha comentado cuando hablamos de las catástrofes, hasta qué punto existen las catástrofes naturales o no. Porque evidentemente si no hubiera centrales nucleares no, no se habría producido esta catástrofe, ¿no? Quería hacer un apunte sobre el miedo como motor de la, como freno o motor de la sociedad nuclear, ¿no? Alimentar un miedo razonable podría ser una solución factible para los gestores, a condición de que paralelamente se mantenga el mito de la omnipotencia de los expertos. Se puede discutir qué interés y qué ventajas tiene un sistema gestionado, por ejemplo, con respecto a la producción industrial de automóviles, y desear vivir en una sociedad convivial donde no exista ruptura entre los diferentes momentos de la vida. Por mucho que las fuerzas sociales presentes no permitan objetivamente la relación de tales sociedades, siempre tendrá sentido elaborar su posibilidad en teoría. Hasta ahora ninguna clase de represión ha conseguido impedir que los hombres construyan tales utopías. Sin embargo, en una sociedad nuclear todo cambiaría. Sería... sería bastante estúpido imaginar un centro de procesamiento de combustible nuclear autogestionado o experimentar con nuevos modos de gestión de piscinas de almacenamiento de residuos, por ejemplo, dando más iniciativa a los empleados para hacer su trabajo más interesante, etcétera. Muy al contrario, si se detectara cierta relajación entre los responsables, lo natural para los trabajadores sería exigir, y para la sociedad en su conjunto, una disciplina más estricta y, llegada el caso, un refuerzo de la represión, pues el menor error podría provocar la desaparición de una región entera. Antaño pudo pensarse que las experiencias utópicas eran realizables, y algunas incluso se intentaron a pequeña escala. Con la sociedad nuclear, la utopía pierde todo sentido. Se exigirá el refuerzo indefinido de la represión, el aumento continuo de los controles en todas las fases de la producción, en la selección de los empleados, con respecto a la competencia de los responsables técnicos y de los funcionarios encargados de estos controles, así como el refuerzo de los controles en las factorías donde se produzcan los materiales que entran a formar parte de la composición de las instalaciones nucleares. Bueno, y siguiendo con este terrorífico mundo imaginario, que no lo es tanto, en cuanto a los operarios, se hace evidente que habrán de cumplir su trabajo en cualesquiera condiciones. La huelga reivindicativa, en la forma en que la conocemos, irá a parar al baúl de los recuerdos. En el caso de que una instalación se encuentre fuera de control, la población ha de estar segura de que todo el mundo permanecerá en su puesto para gestionar de cerca la catástrofe. La militarización de las empresas resulta ser una necesidad social. El Estado autoritario o incluso totalitario se vuelve una necesidad natural y deja de ser el producto de una elección de la población y de la toma del poder por parte de una minoría. Los antinucleares y más en general el movimiento ecologista, al no reclamar más que controles cada vez más estrictos y una reglamentación más restrictiva, participan de esta dinámica, independientemente de los valores que querrían desarrollar en la sociedad. Es lo que en los años 70 presintió el movimiento Vive y Sobrevive cuando explicaba lo que podía llegar a ser el ecofascismo. ¿En qué se convierte el individuo en estas crisis nucleares? Ya no es más que un concepto anticuado y sin interés. Es imposible asegurar la protección a los individuos al mismo tiempo que a la sociedad en su conjunto. No se trata de una elección deliberada que privilegiaría lo colectivo en detrimento de lo individual, sino de una necesidad. La evolución de nuestra sociedad hacia la sociedad nuclear no ha hecho más que empezar. El muy desigual desarrollo de la industria nuclear en los diversos países y los conflictos económicos provocan divergencias de intereses que modifican el proceso, pero que no llegan a hacerlo desaparecer. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hubo el accidente del Three Mile Island, se frenó de manera considerable el desarrollo de la energía nuclear, porque la necesidad de incluir las catástrofes en el coste real de sus instalaciones, el incremento de los gastos de seguridad, etcétera, hicieron que un país tan decididamente capitalista como el americano prefiriera por el momento otras energías tradicionales más baratas. Tras esta explicación de lo que es y será la sociedad nuclear, hay ciertas cuestiones que podemos plantearnos que pueden servir para un debate más profundo, etcétera. Una de ellas es realmente de cuando se habla de buena gestión, mala gestión, podemos preguntar cuál sería la manera correcta de gestionar una situación de catástrofe nuclear. O sea, llegados a este punto, ¿cuál sería la buena forma de hacerlo? O sea, estamos ante un punto de que tenemos que ceder, como ya se ha dicho, toda la responsabilidad, todos los conocimientos se trasladan a ese grupo de expertos y de gobernantes, que ellos decidirán cuáles son las formas, cuáles son los límites aceptables para diferentes, bueno, para radiación, para, yo que sé, la zona de exclusión. O sea, todo eso son cosas sobre las que no tenemos ningún tipo de control, ni de voto, ni incluso de información para poder saber estas cosas, ¿no? Obviamente, una vez nos han colocado todas las nucleares que ya tenemos encima, lo único que nos queda de alguna forma es esperar y casi rezar para que esta gente sepa lo que está haciendo, ¿no? Porque es como decía, o sea, ya no se trata de que nosotros podamos aportar ideas para mejorar tal o cual cuestión en el tema de la energía nuclear, ¿no? O sea, es un campo en el que no queda casi nada que podemos conocer por nosotros mismos, ¿no? O sea, es una tarea exclusiva de estos especialistas y, como digo, o sea, lo único que queda es que, por favor, que sepan lo que están haciendo. O sea, claro, y que como más conoces o más te profundizas en estos temas, o sea, más miedo te da, ¿no? Y yo quería comentar una cosa así respecto, bueno, a la represión así de la gestión de las catástrofes, que, por ejemplo, en Chernóbil y seguramente también en Fukushima, cuando después de la catástrofe, pues el ejército destruyó un montón de pueblos que estaban cercanos, porque había un montón de campesinos, gente que vivía ahí, que no querían abandonar sus casas. Entonces, bueno, se tiraron al monte ahí con sus vacas y tal, y bueno, y todos los pueblos de un perímetro quedaron arrasados para que no pudieran, pues, habitarse de nuevo, ¿no? Claro, pero también al ser habitado es más detectable el daño, ¿no? O sea, imagino que digamos, el daño que más impresiona también cierta opinión pública, el daño, la típica imagen del niño, no sé, con no sé qué malformación. Por lo tanto, para digamos, esconder los verdaderos efectos, o sea, en verdad, lo único que pueden, o sea, lo único, una de las cosas que van haciendo es alejar lo más posible, también lo que he comentado de Fukushima, ¿no? Das un familiar por grupo familiar, una persona por grupo familiar, 2 horas, como en una radiación, digamos, relativamente baja, como para no tener que tener consecuencias visibles y que realmente puedan como dar el toque, ¿no? O sea, las típicas imágenes. Sí, claro, cuando se decreta el estado de emergencia, pues es el ejército está en las calles y bueno, y ya no tienes libertad de movimiento, ¿no? Y otra cosa también que siempre se nos habla en este tipo de cuestiones, Chernóbil, Fukushima y, bueno, varias cosas menores que quizá no han tenido tanta publicidad, es que curiosamente siempre son resultado de una serie de fallos en cadena totalmente imprevisibles. O sea, que básicamente lo que nos quieren decir es que es una situación tan excepcional que no tenemos que preocuparnos porque eso no volverá a pasar, ¿no? Y lo que implica esto también es, o sea, no existe una ciencia que pueda predecir las miles de millones de operaciones que existen en una central nuclear, las posibles cadenas de fallos, súmale eso los posibles errores humanos, súmale eso la meteorología. O sea, realmente básicamente es casi imposible. O sea, no nos pueden asegurar ni pueden tener el morro a decir que nos aseguran que nunca va a pasar. Pero vaya, o sea, quien se quede tranquilo ante estas aseveraciones de esta gente que ya ha demostrado una y otra vez que no sabe bien cómo gestionar estas situaciones, pues tendría que hacernos reaccionar de alguna forma, no ya contra, como decía ya, lo del ecofascismo, no ya que haya más legislación cada vez más estricta sobre cada vez más cosas relacionadas con lo nuclear o con el medio ambiente, lo que sea, ¿no? Sino cambiar un poco el chip en general de la sociedad que hace que, o sea, que como que la culminación del industrialismo acabe siendo la energía nuclear, que es algo que una vez está ahí no nos podemos desentender. O sea, ya tenemos un marrón encima nosotros y, como os ha dicho, las futuras generaciones también. Sí, me parece interesante también remarcar la crítica esta que se hace a los movimientos pacíficos antinucleares, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, con el tema de Garoña no se ha movido nada y, ¿no? Bueno, el gobierno ha echado un pulso, ha visto que aquí no había oposición, y aunque es verdad que sí que en otros países de Europa es más fuerte, ¿no? Pero como estos como este movimiento incluso forma parte de toda esta maquinaria, ¿no? Usando el mismo lenguaje, haciendo balances de nocividad, ¿no? Y bueno, pues la crítica para mí que subyace por ejemplo, nuestra intención de hablar de las nucleares es una crítica, como comentaba aquí el compañero, pues a una sociedad en ella misma entera que necesita de una sociedad industrial como la que vivimos, que necesita de este tipo de energía para poder sobrevivir, ¿no? Pues entonces una crítica radical para destruir, en fin, lo que quiero decir es que para destruir la energía nuclear hay que destruir la sociedad en el momento, en ella misma, ¿no? Como la entendemos hoy en día. Sí, también para mí, el otro día cuando estábamos preparando el programa, como una cosa que estaba pensando es el tema de cómo las nuevas energías, o sea, ahora mucho hay ese discurso de la energía renovable, el pique del petróleo, el problema de los hidrocarburos, la búsqueda de nuevas formas. Por lo tanto, claro, la energía nuclear ahora le ha venido eso de Fukushima, que no le ha venido nada bien, pero todo lo que era la industria nuclear se estaba como reforzando muchísimo con el tema de ecologistas de eso, ¿no? Del efecto invernadero o el tema del petróleo y de la guerra del petróleo, etcétera, etcétera. Y como es interesante que también desde muchos lugares ecologistas y tal, esas nuevas propuestas, ¿no? Que nos plantean de una energía limpia, una energía renovable, que puede ser la nuclear, como puede ser perfectamente el fotovoltaico en ciertos niveles, que son energías, son la nueva energía, y yo creo nueva no solo porque, como dicen ellos, son más limpias, que bueno, no sé de dónde basan esta comparación, pero también son la nueva energía porque son, por una vez hay que como darle un punto a la vieja combustión por producción de energía, porque la nueva energía son toda energía de un altísimo nivel tecnológico, o sea, tanto la fotovoltaica por un lado cuanto la nuclear por el otro, seguramente hay mucha diferencia entre las dos, pero me gustaba matizar eso, ¿no? De que tienen un nivel tecnológico muy alto donde la autoproducción o el autoconsumo, para así decirlo, es imposible, en verdad, en las dos. Ya no estamos hablando de molinos de viento, que digamos son antiguos y en verdad sí que se pueden utilizar, ni hidroeléctrica, ni todo eso que digamos, ni obviamente de combustión, tanto de madera como de petróleo o de productos a base de aceite, que bueno, podemos tener muchas críticas, pero son productos que digamos a mano, o sea, manualmente en verdad llevan a una producción de energía. Las más nuevas energías, que además son las dos más utilizadas en tema de aeroespacial, de no sé qué, porque tanto la fotovoltaica como la nuclear son energías donde nosotros en verdad tenemos súper poco control. Que eso, es bastante interesante, ¿no? Donde hay una dependencia por parte de la tecnología, de un estado también hipertecnologizado, de todas las nocividades que están conectadas, brutal. Y bueno, que no sé si, no quiero ser muy pesimista, pero no sé si... estamos todavía a tiempo, o sea... Bueno, todo esto se basa también en el consumo de energía desmesurado, o sea, es eso, plantearse una lucha contra la nuclear o contra ciertas otras tipos de energías y también bastante chungas, como puede ser, yo qué sé, la hidroeléctrica, por ejemplo, en Chile ahora mismo hay una movida muy grande. Bueno, lo que quiero decir básicamente es... Que con este ritmo de energía, lo más lógico, o sea, a nivel, sí, rollo dialéctico o marxista, que todo, si todo sigue un camino, lo nuclear es la culminación absoluta de un proceso de consumo cada vez más bestial de energía y de que en ningún momento la sociedad como tal se plantee bajar ese consumo o, bueno, que para bajar ese consumo también habría que analizar el funcionamiento de la sociedad, bueno, etcétera, etcétera. Es que nos queda poco tiempo, ya se nos va juntando todo y queremos decir muchas cosas. Sí, yo, bueno, solo quería comentar, así que cuando he hablado de la sección nuclear he tomado un montón de ideas del libro este que han editado ahora conjuntamente Malpeticiones y Biblioteca Social Hermano Osquero, y que, bueno, de Roger Bilbioc, y de la sociedad nuclear es la segunda parte, y bueno, se ha impreso por primera vez en castellano y de forma inédita. El otro texto de Chernobyl pues ya existía. Y también hemos utilizado el libro de Jaime Semprún, La nuclearización del mundo, escrito en los... Ya me he olvidado. En el 80. Y bueno, diferentes fuentes de información varias. Terra Salvaje. Revistas. Bueno, internet, todo un poco. Sí, también. Bueno, vamos a poner un tema. ¿Os parece que no están ahí en las casas y en los coches durmiéndose ya? Vamos a poner otro tema de Con The Fates, que seguramente se pronuncia de otra forma. Y ahí vamos, para despertarnos en el running final. Une galère de plus comme tant d'autres jours, enragée à la cité, j'ai mis ses froids comme le baiser dans ma cabine. Gars trop fragile pour vivre accroché sur le dos du business, pas assez de larmes versées pour être sponsorisé par Kleenex. Il porte des chaussettes trouées et à l'intérieur de ses vercules, jeune chômeur sorti tout droit de son cul, il faut qu'il circule. Juste un cahier à petits carreaux dans sa doudoune, perdant ses plumes avec un crayon affûté sur le dos du bitume. Lui c'est Crazy, un gremlin sous poteau son frère qui vit sur la rose des vents sans aucun point de repère, sans dieu, sans foi ni loi et sans père. 18 ans à peine, kamikaze jusqu'au plus profond de ses veines et plus rien à perdre. Yaz et Crazy, leur place réunie sous la même influence. Exister ensemble grâce aux fruits amers de leurs expériences. Trop d'images dans leur tête pour faire péter le 35 mm. En couleur et noir et blanc, un best-seller pour devenir les maîtres. Le scénario est toujours le même, ici l'amitié se mime. Trahison et désillusion se lisent sous ma mine. On a chacun notre histoire et notre rôle à jouer. Des scènes à déjouer, trop souvent des non-dits à savouer. Le scénario est toujours le même, ici l'amitié se mime. Trahison et désillusion se lisent sous ma mine. L'amitié le meilleur antidote ou le pire des venins. Tomber de haut, on ne peut que se tenir la tête à deux mains. C'est sombre, comme dans les entrailles d'un bunker. Trop crade et transpirant dans l'incertitude et la peur au cœur. Grési pour prouver aux autres et devenir un homme. C'est emparé sans scrupule de l'âme d'un autre homme. Quatre jours et le cotard pour y cracher comme un molar sans plumage d'une colombe. Maxi avec son ami, son frère sous les décombres de leur propre tombe. Nul n'est censé ignorer les lois, mais... Bueno, como siempre, vamos acabando con un poco de fuerza, a pesar de todo este pesimismo, pesimismo nuclear. Comentar que bueno, hay muchas luchas en marcha en contra de esa nueva propuesta de sociedad, que obviamente no nos gusta para nada. Hay, aparte de las más típicas que ya ha sido tomada por diferentes partidos reformista, ecologista, verdes, etcétera, etcétera, pues esta ya no las contamos, pero sí que hay, históricamente hay una lucha, por ejemplo, en Alemania, en Francia, de oposición al paso de los trenes Castor, que son los trenes que transportan de un sitio a otro transporta de Francia a Alemania los residuos de la AAC, que es lo que habíamos hablado, la planta de reprocesamiento, hacia Gorleben en Alemania, y que es la imagen típica de 20.000 personas en las vías, 20.000 millones de policías sacándolos, etcétera. También, bueno, en Italia ha pasado este maldito tren, ha pasado en ese invierno, en febrero de 2011, una vez más, y esta vez ha sido parado. Mira, era Val di Susa, o sea, Val di Susa ya es como en la primera página de todos nuestros boletines de guerra. Bueno, pues ese tren han sido parado, han habido ahí unos disturbios, unos pequeños enfrentamientos. Fueron detenidos dos compañeros, Guido y Alfredo. Y bueno, los compañeros están ahora libres con cargos a la espera de un juicio que, bueno, por cómo está el patio en Italia, pues ya veremos. Y bueno, también han habido diferentes momentos. El tiempo es corto, pero simplemente recordar que, bueno, que ha habido muchas luchas también en Francia en contra del nuclear, con un matiz ya no tan pacifista, ecologista, bla, bla, bla. Y bueno, siguen en Italia diferentes momentos de lucha en contra de las mayores empresas que están empezando a trabajar sobre el tema del nuclear. Y bueno, ahora de momento el nuclear en Italia no hay porque el referéndum dijo que no. Se necesita siempre un referéndum, pero bueno. Y bueno, nada, sí, como mucha fuerza, y desde aquí a lo mejor, que todavía la cosa no se está hablando mucho desde nuestra perspectiva, pues a ver qué pasa. Luego también nos queda en el tintero la lucha de Lemóniz en los años 70-80, que fue una de las victorias. Si queréis saber sobre este tema, hay un libro de Juancho Estebarán llamado Los pulsos de la intransigencia, que habla de toda esta lucha en el País Vasco y que, bueno, es, por razones de tiempo tampoco la podemos explicar. Vamos despidiéndonos y acabamos con el temazo final de una película que nos ha ido acompañando, la de Blade Runner, a lo largo de todo el programa. Ese futuro que nos espera, a ver, aquí hablan de cosas que ningún ojo humano llegó a ver. Bueno, a ver si... La decadencia industrial, pero llevado a la poesía. Bueno, ahí va. Y hasta la próxima ataque de fiebre ingobernable. Radio Bronca 99. ¡Ay! Radio Bronca 104.5. Vale. La prisa. He vuelto nos unos mata. Años atrás. Hasta luego. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire. I watched sea beams glitter in the dark near 10,000 feet. All those moments will be lost in time, like tears.